rechazamos completamente, ¿no? Esta reforma de la ley. En realidad, la ART es una mala palabra en las fábricas, en los lugares de trabajo. Es un símbolo de los peores de la década menemista, ¿no? Uh-huh. La aseguradora de riesgo de trabajo fue una ley que fue negociado con las grandes empresas que pretendía eliminar casi a una indemnización mínima las secuelas de las enfermedades profesionales o de los accidentes en el trabajo. Y luego, bueno, esa ley pues se logró ir abriendo caminos en la justicia con acciones judiciales, que lo que se cobraba en las ART luego era ampliado a través de juicios, si bien juicios largos, era toda una vergüenza, y todos estos años se pasaban los trabajadores haciendo juicios para completar una suma resarcitoria más justa por lo que le había, por las consecuencias que había tenido un accidente o una enfermedad profesional. Bueno, ahora viene el gobierno y en vez de derogar todo ese sistema perverso, el mismo gobierno había denominado de perverso ese sistema. Página 12 ha venido escribiendo artículos en los últimos años diciendo que las actualizaciones estaban hundidas, que el sistema era un régimen perverso. Bueno, menciono Página 12 porque es un diario simpatizante del gobierno. Y bueno, finalmente, ¿me están escuchando, no? Sí, sí, sí. Bueno, y finalmente el gobierno, muy apretado por las por la Unión Industrial y por las empresas, en vez de, como decía, anular este sistema perverso, actualiza las indemnizaciones, es decir, aumenta el valor que las ART tienen que pagar ahora por ley, pero con esa presentación de la reforma, con lo cual pretende decir que es a favor de los trabajadores, elimina la posibilidad de ir a la justicia para completar lo que la ley sigue sin dar respuesta. O se va a la justicia o se cobra la indemnización en la ART. Por supuesto, esto lleva a lo que todos sabemos, y especialmente los abogados que estamos, cuando asesoramos trabajadores, nos dicen, mire, yo necesito cobrar ahora, el juicio cuánto va a durar, y puede durar 4, 5, no sé, no le podemos decir cuánto puede durar un juicio, depende de todas las trabas que ponga, la justicia que nos toque, la suerte que tengamos, etcétera, etcétera. Y muchos dicen, bueno, entonces, al aumentar las indemnizaciones, lo que pretenden hacer, y siguen siendo muy bajas, lo que pretenden hacer es eliminar la vía judicial, que es lo que la Unión Industrial y las empresas querían. Las empresas le dijeron al gobierno, claramente, mire, actualícesela, porque a nosotros no nos interesa, porque a nosotros lo que pasa es que terminamos pagando en la justicia mucho más. Así que actualícelas un poco, aumente un poco las indemnizaciones, pero quite la vía judicial, de forma tal que no tengan opción. Y si no, tienen que vayan a las calendas griegas, a los juicios, pero nosotros no les pagamos nada. No está la posibilidad ahora de cobrar una suma en las ART y después también completar en la justicia. Bueno, este gobierno, si Nacional y Popular, se supone que tendría que haber presentado una reforma que actualizara las indemnizaciones de forma tal que no hubiera necesidad de ir a la justicia, no recorrer años para que los trabajadores reclamen algo que es consecuencia de las condiciones de trabajo. Y sobre todo, lo que no incluye la ley como algo muy grave, ninguna medida de prevención, porque lo grave de todo esto son las condiciones perversas, no solo del régimen, sino de las condiciones de trabajo, es decir, especialmente los trabajadores precarizados, contratados, tercerizados, que están en condiciones de trabajo muy precarias y que son los que sufren estas condiciones, estos riesgos. Es decir, no existe la palabra prevención en ningún artículo de la reforma que ha introducido este gobierno. Ayer intentaban explicar que no era para, que ese será motivo de otra ley, que esto era nada más que para atender las consecuencias, pero que ya vendrá otro. Pero después de 9 años de estar este gobierno, todavía anuncia que va a estudiar más el tema y que para, porque lo más grave son las condiciones en que trabajan los laburantes, que tienen que enfrentar luego consecuencias de enfermedades profesionales o de accidentes de trabajo. Por supuesto que aún mejorando las condiciones de trabajo se pueden tener, y por eso es que hay que tener una obligación de que las empresas tengan que hacerse cargo de la totalidad de las secuelas que le causa a un trabajador el estar trabajando y explotado por ese empresario. Pero es elemental que tienen que mejorar las condiciones de trabajo para evitar que haya en la mayor medida posible estos riesgos. Bueno, esto no existe. No existe ninguna medida de prevención. Y como ya dije, lo más grave es un ataque clarito, porque muchas veces el gobierno puede disfrazar sus agresiones al movimiento obrero y a los trabajadores en general con alguna vestimenta progresista. Pero en este caso, mire, que para que la CTA de Justi haya cuestionado la ley y para que Recalde no la haya apoyado, porque es evidente que no tienen forma de poder vestirla de integrarla a una presentación favorable a los trabajadores. Luis, y uno de los puntos también de la ley, de la nueva ley, tiene que ver con la posibilidad de establecer ART mutuales entre empresarios y sindicatos. ¿Esto qué presenta? ¿Puede ser la posibilidad de que haya un conflicto de intereses dentro del sindicato, por ejemplo, en tener que defender los intereses de la aseguradora en detrimento de los intereses de los trabajadores? Lo que pasa es que cada vez más hay sindicatos empresarios. Así que ayer tuve un debate con un dirigente sindical y justamente con el Piumato de Poder Judicial, y justamente le mencionaba eso. Ya los sindicalistas no ya no representan a los trabajadores por muchas razones, como fue siempre, sino que ahora explotan a los trabajadores. No es que no lo defienden bien, claro. Uno le podía cuestionar eso. Ahora explotan la mano de obra obrera, los propios sindicalistas que están para representar o pelear por mejorar las condiciones de trabajo. Bueno, esta ley sí fue avalada por la CGT llamada Balcarce, sí. Rosada o la de Caló, digamos, ¿no? La de los gordos, la de los menemistas, la mayoría de la dirigencia sindical. Y la mayoría de ellos son tienen intereses en empresas. Entonces, claro, bueno, sabemos el ejemplo más dramático por las consecuencias que tuvo el asesinato de Mariano Ferreira de Pedraza, ¿no? Es decir, imagínense que, bueno, esta ley, ya eso ni se toma como algo preocupante, que se mezclen empresarios y sindicalistas en tareas afines, como la que usted menciona. Sí, efectivamente, esto es un hecho. Por eso es realmente rechazable desde todo punto de vista. Lamentablemente ayer estuvimos en la marcha que se hizo, y digo lamentablemente porque fue un acto de 20 minutos donde la CTA de Michelle y la CTA de Moyano, la CGT de Moyano, hablaron 10 minutos cada uno y levantaron y se fueron. Bueno, si fue para presionar a los diputados, cualquier diputado que estaba dudando si apoyaba o no la ley, al ver eso, tenía claro que no era un acto de oposición. Fue lamentable, había miles de trabajadores, de luchadores, gente que había venido a Mar del Plata, gente de la juventud sindical de Moyano, de trabajadores del peaje, muchachos jóvenes que tenían ganas de quedarse ahí toda la tarde e impedir que esa ley se sancionara, e hicieron un acto formal, parecía que estaban estaban pensando, sí, en las elecciones del año que viene, ¿no? En la RT. Fue la verdad que para todo, creo que hubo mucha decepción para tanta gente de ATE, de CTA, que fueron ahí con la expectativa de un acto de lucha, ¿no? De una formalidad para dejar constancia de que ellos no estuvieron de acuerdo con esta ley.